el poderoso los bendiga y los guarde. Bueno, en el día estábamos viendo con el hermano Alfonso respecto a la palabra Atzar y Atzara. Cómo en lo que la escritura nos enseña tiene que ver con la reunión de un pueblo, pero no necesariamente y no obligadamente en un lugar físico, sino que veíamos en la manera en que el Señor congrega o reúne a su pueblo por medio del Mashiach. Vamos a iniciar con este punto ahorita, pero desde el concepto que nos enseña Saulo, o de la manera como nos lo enseña Saulo, porque él nos muestra esto mismo en palabras mucho más sencillas de lo que es la Atzara. Esta palabra que hemos visto que es diferente a Hag, que hemos visto que es diferente a Moed, pero que hasta hoy no habíamos podido explicarla, y gracias al Eterno hoy se pudo hacer y pudimos ver la diferencia. Bueno, algunos de mis hermanos no estuvieron, pero los que escucharon la enseñanza, mis hermanos, ¿sí les quedó claro lo que es la Atzara? Yo creo que lo tienen muy fresco todavía en la mente. Y aprovechando de ello, bueno, vamos a leer Efesios 1, del verso 3 al verso 5. Voy a tratar de hacer algún énfasis en algunos versos y en algunos conceptos que nos está mostrando Saulo para que los que no estuvieron pues puedan comprender lo que es también la Atzara. Bueno, quien quiera leerlo puede hacer, mis hermanos, Efesios 1 del verso 3 al 5, por favor. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de en amor, habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Mashiach, según el puro afecto de su voluntad. Bueno. Siempre que hemos visto respecto a los Moed, hemos recurrido a Efesios 1. Porque en Efesios 1, Saulo nos declara lo que son los Moed, lo que son esos tiempos establecidos por el Señor. ¿Con qué propósito los estableció? Y como lo describen los primeros versos, nos dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Si nos está hablando de una bendición espiritual, mis hermanos, entonces debemos hacer la diferencia. Lo espiritual dista mucho de lo material, de lo que podemos ver. Nos está describiendo que fue con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cuando hablamos de los lugares celestiales, también lo hemos estudiado, que hace referencia a los que enseñan, a la enseñanza, a la misma doctrina, que es de lo que se habló en este día. Recordando lo que nos citaba nuestro hermano en el día, veíamos que los panes sin levadura o los panes necesitaban ser sin levadura. Para ello, ¿qué fue lo que se trajo nuevo, mis hermanos? ¿Qué fue lo nuevo que se trajo para quitarle la levadura a esos panes? ¿Qué es lo nuevo que se trajo o que trajo el Mashiach, según lo que estudiamos hoy? Exactamente, una doctrina nueva, una enseñanza que vino por el Mashiach, como lo declara Juan en su capítulo 1, verso 17, donde nos describe que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por el Mesías Yeshua. Entonces, así como nos está describiendo allí, o nos mostraba nuestro hermano en el día de hoy, que esa nueva enseñanza que trajo el Mashiach limpia la masa de levadura, la hace nueva masa sin levadura, como declara Corintios. Entonces nos declara aquí Efesios. El Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, bendito sea, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero no por medio de cualquier profeta, sino en Mashiach Yeshua. Y nos sigue diciendo, esto según Él mismo nos escogió en el Mashiach, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en cuanto a esto, hemos estudiado también lo que significa que Él nos haya escogido antes de la fundación del mundo, que no tiene que ver con el hecho de que el Señor haya dicho antes de la fundación del mundo, bueno, van a existir Cristian y familia, va a existir Dani, va a existir Micaela y familia, va a existir Luis y familia, no. Entonces voy a escoger de cada familia uno. No, no fue así esa elección, sino que hemos visto cómo hace referencia a esa elección en Efesios 2. En Efesios 2, verso 10, donde nos describe que fuimos creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Fuimos creados para buenas obras. Ahí está la elección previa. Desde antes del principio de los siglos, Él decidió hacer una creación para buenas obras. ¿Quiénes son sus elegidos o a quiénes eligió Él? Los que anden o los que andarían en esas buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, lo está declarando el verso. A eso se refiere la lección, esto para recordarles lo que habíamos estudiado al respecto. Entonces, nos está describiendo que en Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, claro, conforme a lo que nos declara Efesios 2:10. Creados en el Mesías Yeshua para que anduviésemos en buenas obras. Esas buenas obras no se las tiene que inventar nadie, sino que el Señor las predestinó o las estableció de antemano para que todos sus escogidos caminen en ellas. ¿Quiénes serán sus escogidos? Obviamente todo aquel que decida caminar en esas obras o hacer esas obras. Esto nos describe en amor, habiéndonos predestinado. ¿Con qué propósito? Si escoge a aquellos que caminen en sus buenas obras que Él estableció de antemano, ¿para qué los predestina? Los escoge a esos que van a caminar en buenas obras, no señalando, Cristian sí, Luis no, Carolina no, Nicole sí. No, de esa manera no, sino que dice, si andan en buenas obras, entonces están predestinados a algo, a ser adoptados hijos del Altísimo. La predestinación no es de personas, sino de lo que van a hacer. Sí. Okay. ¿Escuché lo que preguntaba mi hermano Cristian? Bueno, mi hermano Cristian dice, la predestinación no es de personas, sino de lo que van a hacer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que él está diciendo, mis hermanos? No es decir a Juan sí, a Pedro no, a Marcos sí, a Mateo no. No, sino que dice, sí, Mateo, Marcos, Pedro, Juan, caminan en buenas obras, están determinados o predestinados a ser adoptados hijos del Altísimo. Ese es el escogerlos y la predestinación. Pero si Pedro, Juan, Marcos y Mateo caminan en contra de esas buenas obras establecidas por el Señor, ¿a qué están predestinados, mis hermanos? Mis hermanos. Ah, bueno, parece que no me llegaban los mensajes. A la muerte, exactamente. Es por las obras la predestinación, no por nombres. ¿Sí? No por descendencia. Si no, tendrían razón los judíos por ser descendientes de Abraham, predestinados a vida. No tiene nada que ver por esas buenas obras, no las mías, que ahí es donde hacemos diferencia, no por las buenas obras mías, sino porque yo acepto el plan del Señor y camino en esas buenas obras que Él estableció, no por ser descendientes en la sangre de alguien o ser de una raza o de una tribu, o ser más parecidos, más bien parecidos físicamente o más feos físicamente, nada que ver con eso. Hasta aquí, mis hermanos, ¿vamos bien? Hasta aquí vamos bien para que continuemos leyendo. Bueno, entonces nos está diciendo Efesios, nos dice, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, para que anduviésemos en esas buenas obras que Él determinó de antemano, en amor, con el propósito, o habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos, pero todo esto sigue siendo por medio del Mesías Yeshua. Y esto, no porque alguien lo merezca, no porque Cristian es más buena gente que Judas, o no porque Rubén viene a ser más inteligente que Caín. No, no tiene nada que ver, sino que dice todo esto según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que nos está declarando aquí? Esto simplemente fue un deseo del Señor, un propósito de Él, adoptar como hijos suyos a aquellos que anduviesen en esas buenas obras que Él estableció antes de la fundación del mundo. A esos que alcancen ese propósito, les adoptará como hijos suyos. Es lo que nos está diciendo estos versos, lo que nos están declarando. Ahora, para continuar, el propósito es ser adoptados hijos del Altísimo. Ese fue el propósito de Elohim mismo, no de un ser humano, no fue ni de los profetas, ni de Moisés, ni de Abraham, ni de Noé, no. Ningún ser humano, esto se lo propuso el solo Elohim y él mismo. Entonces nos declara que él lo hizo. Para esto estableció sus tiempos y de qué manera hacerlo. Es decir, el cómo y el cuándo. El cómo lo estableció desde antes de la fundación del mundo. El cuándo también lo estableció. Por eso vamos a seguir leyendo en Efesios en un momento, que eso el Señor lo administra Él mismo. Él mismo lo administra. Pero antes de ir allá, les voy a invitar a leer Romanos en su capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14, por favor. Romanos 6, del 9 al 14. Alguien que lea desde Zoom. Romanos 6, 9 al 14. Sabiendo que Masía, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para los que viven. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para los que tienen nacida Yeshua, el Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Entonces, nos saltamos a Romanos 6 a leer esta porción, porque lo que nos sigue diciendo Efesios es que fue todo en el Mashiach, fue todo por medio del Mashiach y todo por su sacrificio y por su enseñanza y por su vida recta. Bueno, pero nos declara, Romanos, nosotros sabemos que el Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Este hecho, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene más potestad sobre él. Ya no puede hacer otra cosa la muerte. Ya lo mató. Ya el Mashiach murió, pero no lo pudo detener. Ya no puede hacer nada la muerte. Y eso es lo que está declarándonos aquí. La muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y nos está declarando que al pecado murió una vez por todas. ¿Cuál es el poder de la muerte, mis hermanos? ¿O por qué la muerte puede reclamarnos? ¿Por qué razón la muerte puede enseñorearse de alguno? ¿Mis hermanos? Por el pecado. Bueno, por el pecado. Entonces, nos declara la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, porque la paga del pecado es la muerte. Y esa ley, la paga del pecado es la muerte, por eso la muerte tiene poder o señorío sobre el ser humano, porque el ser humano ha pecado. Entonces, por eso nos declara que el Mashiach, muerto al pecado, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Y nos sigue diciendo, así también vosotros, me faltó leer el verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, nos declara que ya no vive para pecar, ya no vive para sí mismo, ahora vive para Elohim. Y eso que nos está declarando allí del Mashiach nos dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, consideraos muertos al pecado. Si yo me considero muerto al pecado, mis hermanos, es una condición. Es una condición. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. ¿Qué nos está declarando entonces Romanos? Si ya el Mashiach vino e hizo todo lo que el Señor se había propuesto hacer por su pueblo o por aquellos que decidieran andar en las buenas obras que Él preparó de antemano, entonces nos está declarando, ahora entonces considérense muertos al pecado y vivos para Elohim. De esto se trata panes sin levadura, completamente. Lo que nos dice Romanos 6:11, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Elohim. Y todo esto es en el Mesías Yeshua. Por eso el verso 12 nos declara, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y entonces entra la palabra obedecer. Obedecer. ¿A quién obedecemos? Eso no lo podemos decir con nuestra boca, porque yo puedo decir, o con mi mente, o con mi intención, decir, yo quiero servir al Señor. Y yo sirvo al Señor. Solo una que otra vez que se me sale un enojo, una mala palabra, me dan celos o siento envidia. Podemos decir que estamos obedeciendo al Señor, mis hermanos, de esa manera. Dice, de modo que, no, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estaríamos obedeciendo a nuestras concupiscencias. Por eso veíamos... la semana pasada, que eso no nos permite ser panes ácimos o no leudados, sino que el pecado nos mantiene como panes leudados o con levadura, porque obedecemos a nuestras concupiscencias. Esa es la levadura de malicia y de maldad, cuando obedecemos a nuestras concupiscencias, a nuestros propios deseos. Pero no solo nos habla de salir de la levadura de malicia y de maldad, sino que además nos habla de salir de la levadura vieja. ¿Cuál es la levadura vieja, mis hermanos? De acuerdo a lo que veíamos con el hermano Alfonso, ¿cuál es la levadura vieja? La doctrina falsa, dice mi hermano Luis. ¿Estamos de acuerdo? Las doctrinas viejas, exactamente, las antiguas doctrinas. Por eso hablamos de una nueva doctrina que vino con el Mesías Yeshua. Esa nueva doctrina nos limpia, no solo de la vieja doctrina, sino también de la malicia y la maldad. ¿Por qué nos limpia? Por lo que sigue diciendo Romanos. Romanos en su capítulo 6 nos está declarando. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, como panes ácimos entre tanta levadura, entre tanto pan leudado. Nos está diciendo, preséntense ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros, es decir, su mente, es decir, todo su ser, su espíritu, su cuerpo, dice, como instrumentos de justicia. Y ser instrumento de justicia no es algo fácil. Si nosotros hablamos de una labor específica, como construir casas, o la música, o ser médico, o cirujano, mis hermanos, son cosas que se logran en un tronar de dedos. O ha requerido que quien labore en ello vea cómo se hacen las cosas, aprenda cómo se hacen las cosas, que se equivoque y corrija sus errores y que aprenda cada día más, que mejore cada día. Esfuerzos diligentes, exactamente, que estudie y practique. Ese es el punto. Si no hay un deseo, un afán constante por informarse de cómo hacer mejor las cosas, por ver cómo se deben hacer mejor las cosas, cómo salen mejor, cómo se logran mejor o más rápido las cosas, sea lo que sea, en la música, en la medicina, aunque sigas practicando lo que ya sabes, no te va a hacer mejor. no te va a hacer mejor. Si sigues haciendo las cosas de la misma manera que siempre las has hecho, no mejoras, no avanzas, te estancas. Por eso declara que presentemos como instrumentos de justicia nosotros mismos presentarnos. ¿Cuántas veces nos debemos presentar? ¿Una? ¿O diario? Cada instante, cada momento. Por eso cada momento debemos ser en esa, o estar en esa constancia de entender la mejor manera de hacer las cosas y buscar también practicarla, porque no basta con que, vamos a poner el músico, él lee, él se informa cómo hacer mejor las cosas, pero con eso se queda, no se sienta a practicarlo, no se sienta a ejercitarse en ello, no toma el instrumento para ejercitarse, de nada le va a servir. Tal vez le pueda salir por ahí algo mejorado, pero no está logrando la excelencia. Igualmente el cirujano, igualmente el que edifica, igualmente cada quien en su oficio, el que cocina. Y si olvida algún detalle, mis hermanos, si se olvida de algún detalle que es importante, le van a salir bien las cosas. No, estoy cocinando y se me olvida un detalle básico, pero importante, ponerle sal a la comida. ¿Queda bien? ¿O se me pasa la sal? Se me olvidó si le puse sal o no y le pongo de nuevo. Son detalles que todo el mundo los conoce, que todo el mundo los sabe, pero que a cualquiera le ha pasado que deja sin sal o que le pone sal más de lo necesario. ¿No es así, mis hermanos? Todo, no por ignorancia, no porque no lo sepa o porque sea muy difícil. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuál es el punto aquí? No es la dificultad, no es la ignorancia. ¿Qué es? Tampoco es la práctica. ¿Qué es? Dice mi hermana, distracción, voluntad, descuido. Ese es el problema, inconstancia, un descuido. El no estar atento a lo que se hace, el no hacerlo con el interés. Cualquiera de esas cosas no, nos puede pasar. Que lo hacemos con tal descuido, ya es algo tan normal que lo hacemos con tal descuido que no nos dimos cuenta, ¿será que le puse sal o será que no? Porque estábamos pensando en otra cosa, porque el cocinar es algo constante, así que ya nos parece que eso no tiene por qué afectar o llamar nuestra atención demasiado. Pero pasa, mis hermanos, en eso mismo debemos tener cuidado al presentarnos a nosotros mismos como instrumentos de justicia. No es ignorancia. No es que no lo hayamos hecho antes. Es que nos confiamos y nos descuidamos. Descuidamos muchas cosas que ya conocemos. Y por eso seguimos siendo panes leudados. Porque no tenemos ese cuidado de presentarnos como instrumentos de justicia. Y nos aclara el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí en este verso es lo que les decía al principio. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por el Mesías Yeshua. Y eso hace referencia a la nueva doctrina. La nueva doctrina, que es por la gracia, no implica, como vamos a leer ahora desde el verso 15 hasta el verso 20, del 15 al 18 vamos a leer solamente. ¿Alguno de mis hermanos en Zoom que lea, por favor? Romanos 6, del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os metéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel que tiene un 6, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De la gracia de Elohim, que aunque era esclavo del pecado, habéis obedecido de persona aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno. Es importante lo que nos declara aquí porque nosotros veíamos que fuimos libertados de una vieja levadura o fuimos limpiados de una vieja levadura por medio del Mashiach. Hablamos como pueblo en general, como no como en este tiempo, sino como todo lo que ha hecho el Mashiach desde el tiempo antiguo. Porque nosotros hemos visto cómo en el tiempo que el Mashiach estuvo en medio de los hombres, nos declara que ellos habían invalidado el mandamiento con las tradiciones. De eso nos limpió el Mashiach. Y hasta el día de hoy, la gente se sigue contaminando con esta levadura, invalidando el mandamiento de Elohim con sus tradiciones, sean aprendidas de los antiguos, aquellas mismas de las que habló el Mashiach, o sean nuevas, pero se siguen contaminando de tradiciones. Por eso nos declara que Él nos ha limpiado con esa nueva doctrina, y eso nos está hablando aquí en el verso 17, porque nos dice, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, no importa en qué clase de pecado, si haya sido por las tradiciones de los antiguos, por nuevas tradiciones o por la concupiscencia como leíamos antes, éramos esclavos del pecado. Gracias a Elohim, dice, habéis obedecido, y ahí está, obedecido. Nos declara ahora, habéis obedecido, no de cualquier manera, sino de corazón, a aquella forma de doctrina. Esa forma de doctrina es la gracia y la verdad que vinieron con Mashiach. Tito, en su capítulo 2, verso 14 en adelante, del 11 al 14, nos declara que esa gracia apareció para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué nos enseña? ¿O para qué apareció la gracia? Leíamos en Juan 1.17 que la ley vino por Moisés, pero nos está declarando en el verso 14 que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, en el capítulo 2 de Tito nos dice, verso 11, porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación, sí, a todos los hombres. Pero no simplemente diciendo, Cristian, tú ya eres salvo, no te preocupes. Christopher, no te preocupes, ya eres salvo. No, sino ya creíste, ya toda tu casa es salva. No de esa manera, sino que nos dice, esa gracia de Elohim se manifestó enseñándonos. ¿Cómo? ¿La gracia cómo se manifiesta? Con una nueva enseñanza, diferente a la de la ley, o más completa, que separa lo que es de muerte y separa lo que es para vida. Por eso dice, enseñándonos algo, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es eso? Esa es la nueva masa sin levadura. Pero esa enseñanza vino por la gracia, la enseñanza de la gracia. Esa enseñanza vino por Mashiach. Esa es la forma de doctrina de la cual nos habla el verso 17 de Romanos 6. Sin embargo, no dice gracias a Dios que escuchasteis o gracias a Dios que conocisteis, sino ¿qué dice, mis hermanos? ¿Cómo es que la gracia obra en una persona para salvación? Primero enseñándole, pero solamente, como dice el verso 17, si obedece de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sin la obediencia a esa nueva forma de doctrina, no hay salvación. No hay salvación sin obediencia a esa nueva forma de doctrina. Nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Mis hermanos, no nos enseña la gracia a dejar de airarnos. No nos enseña el Mashiach a dejar de odiar. No nos enseña el Mashiach a que no tengamos malos pensamientos. Recordemos lo que nos enseñó en Mateo 5. Y en Mateo 5 encontramos que el Señor nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, tal cosa, pero yo os digo, y nos hace meter en un concepto que no se había enseñado antes, o que no se resaltaba antes, ¿cuál es? Que no solamente es la letra de la ley, la letra de la Torá, sino que debe haber un cambio de pensamiento, un cambio en las intenciones del corazón, una renovación en ese hombre interior de renovación para vida. Por eso nos declara Romanos. Cuando leemos Romanos, nos dice que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley. La ley que dice, no matarás. Bueno, ya no estamos bajo la ley, pecaremos. Pues estamos bajo la gracia y la gracia se manifestó para salvación. ¿Cuál es la respuesta de Saulo, mis hermanos? En ninguna manera. Y ese en ninguna manera es claro y enfático. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. La única manera de presentarnos nuestros instrumentos, perdón, nuestros miembros, como instrumentos de justicia Elohim, es como lo declara el verso 16, por medio de la obediencia, para que realmente haya justicia. Entonces, por eso Saulo dice, pero yo no me preocupo por ustedes, de que estén pensando que como no están bajo la ley vayan a pecar, no, ya no me preocupo por eso. Antes le doy gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, aunque no conocían la ley, aunque ustedes hacían lo que les venía en gana, ahora han obedecido de corazón a la doctrina de la gracia. Aquella doctrina que según Tito nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Mis hermanos, pregúntense, cada uno, ¿en verdad hemos obedecido a esa forma de doctrina del Mashiach? O aunque el Mashiach diga, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que matare será culpable de juicio, mas yo os digo, que el que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Esa forma de doctrina a la cual nos ha entregado el Mashiach, ¿en verdad la estamos cumpliendo, mis hermanos? ¿En verdad estamos obedeciéndola de corazón? Porque ya no es la ley que me dice no mates, sino la doctrina que me dice no te enojes con tu hermano. No te enojes, no le guardes rencor, no lo maltrates. Porque si lo maltratas, eres digno de muerte. En verdad, mis hermanos, hemos obedecido esa forma de doctrina. Vemos por qué dice Saulo, en ninguna manera vamos a pecar. Si todavía guardamos ira, enojo, rencor, deseo de venganza, murmuramos de nuestro hermano, eso quiere decir que no estamos contentos con nuestro hermano. Eso quiere decir que no hemos obedecido de corazón a esa forma de doctrina. Esa forma de doctrina es la nueva doctrina que el Mashiach trajo, lo cual conocemos como la gracia. Pero esa forma de doctrina no nos permite hacer lo que nos antoje la gana, por el contrario, nos invita a renovar el pensamiento. Y en eso es en lo que está el ser predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Porque no es el puro afecto de la voluntad de Cristian, o de Carlos, o de Claudia, sino el puro afecto de la voluntad de Elohim. Y en esa voluntad somos santificados, nos apartamos del pecado, no en lo que podemos ver. Por eso les resaltaba la bendición espiritual, lejos de lo que vemos, porque lo que vemos nos declara que perece, más lo que no vemos, eso es lo que permanece. Entonces, nos dice allí, nos declara, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Hasta aquí, mis hermanos. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Es en el concepto de la voluntad de Elohim, no la voluntad de los hombres. Porque en el concepto de la voluntad de luz, el pecado tiene una medida. En el concepto de la voluntad de Gastón tiene otra. En el concepto de la voluntad de Martín tiene otra. En el concepto de la voluntad de Cristian tiene otra medida el pecado. Pero no nos damos cuenta, y es a lo que nos está llamando el Señor, que veamos lo que Él nos está declarando que es malo y lo quitemos. Y entendamos lo que Él nos está declarando que es bueno y aprendamos a hacerlo. De ahí la práctica y el presentar como instrumentos de justicia a nuestros miembros. Bueno, vamos a leer del verso 19 al verso 22. Aquí mismo en Romanos 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais que aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque más el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, nos está hablando que si hemos entendido esto, si hemos comprendido realmente lo que nos está declarando Saulo, lo que nos está declarando tanto en Efesios como aquí en Romanos, que fue el propósito de la voluntad de Elohim. Y ese propósito era ser adoptados hijos suyos, o adoptarnos como hijos suyos. Si es que llegamos a caminar, a practicar esas buenas obras que Él estableció de antemano. Y nos declara, dice, yo les hablo como humano, porque yo sé que ustedes tienen debilidades. Y les digo lo siguiente, que así como para iniquidad ustedes prestaron sus miembros para servir a inmundicia, ¿de qué manera prestamos nuestros miembros? Nuestro pensamiento lo hemos prestado a juzgar o a criticar al hermano. Lo vemos hacer algo y lo señalamos como perverso, pensamos mal de él. Recibimos algo de una de nuestras hermanas y pensamos que tiene alguna intención X con nosotros. Y de esta manera prestamos nuestros miembros para servir a la inmundicia. No hemos aprendido lo que es amar al hermano, no hemos aprendido lo que es ayudar al hermano, no hemos aprendido lo que es amar al Señor, ni conocemos al Señor. Cuando Nuestro comportamiento está en la ira. Si mi hermano no actúa como yo quiero o como yo espero, me pongo triste, me desaliento, hablo mal de él y termino enojado con él. En algunos no es tan lento el proceso, en algunos es más rápido. No hizo lo que quiero, me enojo y lo grito, me enojo y me aparto, me enojo y ya no quiero saber nada de esa persona. Estamos prestando nuestros miembros para servir a la inmundicia. Así como hemos hecho todas estas cosas, dice Saulo, y lo hablo porque soy humano, dice él, porque sé que esta debilidad está en ustedes, o estuvo, así mismo dice, ahora, para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo? Antes, o más bien hasta ahora, o antes, te has enojado porque no recibes lo que esperas de los demás. Ya no hagas eso. Ahora, piensa, tranquilízate, y si faltó realmente esa persona, ayúdale a ver su falta. Pero si no faltó, no tienes por qué estar enojado. Empieza a ver, empieza a presentar, tus miembros como instrumentos de justicia. ¿Sí me escuchan mis hermanos? Sí, hermana, fuerte y claro. Ok. Es que vi ahí un mensaje de que se va el audio. Bueno. Dice, creo que solo fue a un hermano, no vivían aquí en él. Bueno, dice, así ahora para santificación, cómo vamos a entrar en esa santificación o cómo vamos a limpiarnos de la vieja levadura? Empezando a practicar cosas diferentes. Si antes nos reuníamos, nos gustaba hablar mal de los hermanos, ahora hagamos lo contrario. Resaltemos lo bien que han hecho y si hubiera algo malo, pensemos, no critiquemos, pensemos cómo ayudarle a esa persona para que sea mejor. ¿Me hago entender, mis hermanos, cómo debemos ejercitarnos? Porque nosotros solamente nos acercamos muchas veces al poderoso. Señor, ayúdanos, ten misericordia de todos nosotros, pero no nos esforzamos. No nos esforzamos por poner por obra cosas diferentes, ni siquiera en el saludo. En Mateo el Señor declara, y si saludáis solamente a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Y olvidamos por completo, mis hermanos, ¿quién de ustedes no ha escuchado, no ha leído esto? ¿Hay alguno aquí que no lo haya leído o no lo haya oído alguna vez? Que el Mashiach dice, y si saludáis solamente a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Es que eso se aprende. ¿Por eso? Es que eso se aprende y se vive cotidianamente. Exactamente. ¿Sí se escucha lo que habla el hermano Alfonso? No sé yo. Es que eso se vive, eso se aprende. Nosotros vemos lo que hace uno y lo hacen los demás. Si uno comete un error, el otro también lo comete. Y entonces la gente aprende lo que ve y acepta como algo bueno lo que él cree. Entonces la mayor parte del pueblo cometía los errores porque veía y escuchaba lo que se tenía que hacer. Si alguien decía que eso era blasfemia, pues todos lo veían como una blasfemia. Viene otro y le dicen, no, estás equivocado, porque no has entendido. Entonces, el Mesías, cuando llega con la nueva doctrina, con la nueva enseñanza, no lo iban a hacer porque, primer punto, no lo entendían. No sabían cómo actuar. Cuando un pueblo pierde el sentido, pierde el camino, pues se contamina uno y todo se contamina, porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y hacer lo bueno no es fácil. Por eso es que cuando el Mesías lo veían, no entendían lo que decía. Si él decía que tenía que amar a su prójimo, bueno, cuando a él lo veían reprendiendo, diciéndoles hipócritas que eran mentirosos, pecadores, pensaban que lo que él hacía era algo malo. Entonces la gente piensa que se contradecía. Entonces la gente no podía aislarlo, no podía entenderlo, porque la gente ya había aprendido un camino, ya había aprendido una forma de vida. Entonces cambiar esa forma de vida no es fácil, porque uno ya está mecanizado o ya está uno adaptado a esa forma de pensamiento, a esa forma de vida. Entonces es algo complicado hacerle entender a una persona que puede cambiar eso. Y bueno, no es fácil. Si un pueblo, yo me llama mucho la atención porque cuando voy a un pueblo dice, no, todo aquí en el pueblo todo se sabe. La gente es chismosa, la gente es pueblo chico, infierno grande. Y es porque la gente se enseña a ser chismosa. Pero cuando llega un varón como el Mesías, les dice que eso está mal. Llega y le dice a ese pueblo chico, infierno grande, hipócritas, mentirosos. Entonces ellos no saben diferenciar o entender qué es lo que está haciendo. Una cosa es decirlo y otra cosa es entender lo que hace. Entonces eso no se entiende. Entonces es ahí la raíz de los males, porque viene aquel y te dice que si en un momento y en un tiempo prestases tus cuerpos al pecado, a la iniquidad, ¿cómo vas a prestar tu cuerpo para hacer algo diferente cuando estás acostumbrado a hacer algo? Es como la gente que hoy en día presta su cuerpo para lastimarlo, para golpearlo, para infringir dolor. Y tú dices, ¿cuál es el sentido? Bueno, así lo aprendí y así lo hace. Mucha gente aprende y acepta diferentes formas de pensamiento, pero porque piensa que puede ser divertido o agradable solamente. Pero él dice que dejemos esa forma de pensar, esa forma de comportamiento, y que ahora prestemos nuestros cuerpos a la santidad y perfeccionemos nuestro cuerpo. Pero lo complicado es dejar la pasada manera de vivir. Y es complicado porque uno no puede dejar una manera de vivir que uno ha vivido durante 20, 30, 40 años o 50. No es fácil. ¿Entiendes? Y cree que está bien, porque es una forma de vida. Y se ha vivido durante 40, 50 años o 100, 80 años. Y pues bueno, va a pensar que está bien. Pero viene alguien y te dice, cámbialo. Lo puedes escuchar, pero cambiarlo. Tiene que hacer un esfuerzo por modificarlo. Bueno. Por eso mismo les preguntaba, ¿quién no ha escuchado, quién no ha leído estas palabras del Mashiach? Porque a pesar de que las hemos leído, puede que algún día la enseñanza nos tocó, nos llegó. Y entonces salimos a saludar a todo el mundo, a todos los hermanos. Y no nos respondieron. ¿Cuál es nuestra decisión, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra decisión después de esto? No escribir más, no lo hacemos, no lo saludo más. Exacto, dijo mi hermano aquí, no vuelvo a saludar a nadie. Esa es nuestra reacción. Y no nos damos cuenta que ahí decidimos no ejercitarnos, porque el propósito es ejercitarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no te importe más o no te sientas mal, más bien, porque no te respondieron. Cuando dejes de esperar de los demás cosas y empieces a hacer las cosas porque el Señor te lo ha enseñado que así es y que eso es lo correcto, no lo vas a entender en la primera vez, ni después de 100 veces que hayas saludado a esos hermanos que no contestaron. No lo vamos a aprender porque siempre vamos a estar diciendo, no, pero ese hermano nunca me contesta, a ese ya no le escribo, solo le escribo a quién, al que me devuelve el saludo. Mis hermanos, y olvidamos la enseñanza de, si saludáis solamente a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Hay algo que sí hacemos de más, y es como están escribiendo ahí en el chat, que decía mi hermana Connie, dejamos entrar un mal. Claro, porque en lugar de ejercitarnos para el bien, para adquirir paciencia, para aprender a amar a nuestro hermano a pesar de que no nos conteste el saludo, en cambio nos ejercitamos ¿para qué? Para el mal. Porque decimos, como no me saludo, ya no lo saludo. Es más, como no le saludo, no le voy a contestar cuando me salude. ¿Sí me hago entender, mis hermanos, cómo es que nos ejercitamos para una cosa o para la otra? Si no nos estamos ejercitando para la justicia, todo lo que hagamos es ejercicio para el mal. ¿Me hago entender el punto aquí? Si no nos estamos ejercitando para la justicia, entonces nuestro ejercicio viene a ser para el mal. Y entre más me ejercito en algo, más experto me hago, más fácil me queda hacerlo. Automáticamente me va a salir sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya me ejercité. Pero ¿qué pasa? Entonces, está declarándome Saulo, hablo como humano, yo les estoy hablando porque sé lo difícil que es y conozco también sus debilidades. Si ustedes no practican, si ustedes no piensan en que antes se ejercitaron mucho para el mal, sea voluntaria, consciente o inconscientemente y voluntariamente que lo hayamos hecho, pero lo hicimos, nos ejercitamos para el mal. Dice, ahora hagan lo contrario. Ahora hagan lo contrario, ejercítense para el bien. Mis hermanos, sin ese ejercicio, si no nos ejercitamos para la piedad, como lo dice en Timoteo, si no nos ejercitamos para la piedad, no seremos panes sin levadura, ni hoy, ni mañana, ni en 10 años, ni en 20. Y no importa cuánto conocimiento sigamos recibiendo cada Shabbat o cada día de enseñanza. Si no nos ejercitamos, y hablo de cosas sencillas que descuidamos, como lo que acabamos de decir del saludo. Eso es un ejemplo muy sencillo, pero si vamos todavía a pensar en cada debilidad que tenemos, mis hermanos, ejercitémonos, declara Saulo en esta palabra. Y nos dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, es decir, antes de que conociéramos al Mashiach, podíamos vivir como nos antojara vivir, podíamos responder como quisiéramos responder, podíamos hacer lo que quisiéramos hacer. Pero nos declara, más ahora, o más bien, nos hace pensar que no teníamos ningún fruto bueno de aquello, sino que nos dice, el fin de aquellas cosas simplemente es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, el punto aquí, mis hermanos, es que fuimos libertados del pecado. Tanto Cristian, como Alfonso, como Jairo, como Alex, como Damián, como Dani, Alejandro, Francisco y quien sea que esté escuchando esta enseñanza hoy, ya fue libertado del pecado. ¿Tiene derecho ahora de decir no me ejercito en la justicia? ¿Tiene siquiera ese derecho, mis hermanos? No. Ahora tiene un deber, porque fue libertado del pecado y hecho siervo de la justicia. Como siervo, tiene un deber. Y es ejercitarse en esa justicia, por eso está declarando. mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es esa santificación? Lo que estamos hablando ahora mismo. Desechar todo lo malo y ejercitarse en lo que hemos aprendido, en los pequeños detalles. Si empezamos por los pequeños detalles, vamos a ver que realmente el ejercitarnos va a ser de provecho, porque vamos a terminar completamente limpiados o limpios de la levadura. Será quitada la levadura de nuestros miembros. Y describe allí, tenéis por vuestro fruto la santificación. Esto es venir a ser un pan sin levadura. Esto es venir a ser parte del cuerpo del Mashiach. Pero si ese miembro no se limpia, mis hermanos, ¿puede permanecer en el cuerpo o qué corresponde? ¿Qué corresponde? Si ese miembro no se limpia, si ese miembro no se ejercita para la piedad, debe ser cortado. Será cortado y echado fuera, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa fue la enseñanza de hace un año, ¿sí la recuerdan? La del gusano que nunca muere. ¿Sí lo recuerdan, mis hermanos? Hace un año, esa fue la enseñanza que tuvimos. Que si un miembro en el cuerpo no se limpia, no se purifica, no ejercita en sí mismo la piedad, tendrá que ser cortado, es decir, será echado de nuevo al mundo. Y en el mundo el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, porque allí no dejan de pecar y allí no deja de estar la ira de Elohim sobre los pecadores. ¿Ya? Espero que sí lo recuerden, mis hermanos. Bueno, sé que hay algunos que no estuvieron. Y nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, nos dice, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Adón. Entonces, ¿cuál es el propósito de los panes sin levadura? De que recordemos en esta micra, en esta reunión, esta convocación. ¿Cuál es el propósito? Mis hermanos, el Mashiach ya lo hizo todo por nosotros. Pero esto no es solamente de 7 días. Como hemos visto, esos 7 días están representando un tiempo mucho más extenso que finalizará cuando el Mashiach entregue el reino al Elohim y Padre, que eso es lo que veíamos en Corintios capítulo 15 con nuestro hermano Alfonso. Si no nos limpiamos de la vieja manera de vivir, de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de considerar las cosas, entonces no podremos ser esa nueva masa sin levadura que es para gloria de Elohim, como leíamos en Efesios capítulo 1. Así que vamos a volver a Efesios capítulo 1 y vamos a leer del verso 6 al verso 9, por favor, alguno de mis hermanos. Efesios 1, 6 al 9. Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención con su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo. Bueno, entonces nos declara que todo esto que él ha hecho, conforme a lo que leíamos en Romanos, que el Mashiach murió y resucitó, y así como murió al pecado una vez para siempre, ahora vive para Elohim, también nosotros debemos igualmente considerarnos muertos al pecado. ¿De qué manera? Presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia a Elohim. Esto es lo que debemos, en lo cual debemos ejercitarnos constantemente. No solo esta generación, las anteriores a nosotros, esa generación de los apóstoles, las que vengan después de nosotros, deben ejercitarse en ello para venir a ser realmente panes ácimos. Y nos describe, todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es esa gloria? Nosotros hemos visto que la gloria está en el poder dar vida. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, nos dice Juan, porque la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Mashiach. ¿Para qué? Para enseñarnos a renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad. Ahora, nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente en este siglo malo, pero nos declara, esto es para gloria de su gracia, porque su gracia nos enseña esto. La ley no pudo presentar a los hombres limpios y sin mancha. La gracia sí, pero la gracia no es una autorización o un permiso para ser malos o mediocres. Por el contrario, la gracia es la enseñanza de apartarnos por completo de la inmundicia, de apartarnos por completo de la concupiscencia, de apartarnos por completo de los deseos mundanos. Por eso nos dice que todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que de esto es de lo que trata primicias. Recordemos que cuando hemos estudiado el concepto mismo de primicias, nos declara que allí en Levítico 23, nos declara que si el pueblo presentaba esa gavilla mecida, esas primicias, era para que fueran aceptos. Ahora el cumplimiento está en Mashiach. Esa gavilla mecida que nos hace aceptos ante Elohim, nos declara aquí Efesios que es el mismo Mashiach, pero por la gracia, es decir, por la enseñanza que ha venido por él, la enseñanza de la gracia y de la verdad que ha venido por el Mesías Yeshua. Y nos está declarando esa gracia. En esa gracia o por medio de esa gracia, nos hizo aceptos en Yeshua Mashiach, en quien tenemos redención, nos devuelve a Pesaj. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, eso es Pesaj. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mis hermanos, ¿cómo hizo a sobreabundar su gracia para con nosotros? ¿En qué? En decir, no te preocupes, ya creíste, ya eres salvo. ¿O de qué manera hizo sobreabundar su gracia para con nosotros? Mis hermanos. Dicen mis hermanos, con el perdón de los pecados desde el principio, por medio de la alabanza de su gloria, nos ayuda a entender la enseñanza, dándonos de su sabiduría e inteligencia, por sabiduría e inteligencia, con la nueva doctrina. Exactamente, esa nueva doctrina es en lo que nos está declarando el verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hemos visto lo que es la sabiduría y la inteligencia, lo que es la jokmah, lo que es la da'at, lo que es la tabún, que más que conocimiento en sí, tiene que haber una práctica en ese conocimiento. Por eso siempre citamos Santiago en su capítulo 3, donde nos declara que si hay alguno sabio entre nosotros, lo muestre en mansedumbre, con sus obras en mansedumbre. Si no puede presentar sus obras en mansedumbre, no me importa que venga a decirme que estoy equivocado o que estoy muy mal en la doctrina, porque si viene lleno de ira, si guarda rencor, si hay disensión en su corazón, como lo declara Santiago, si hay celos, si hay envidias, celos amargos allí declara, entonces no es la sabiduría que desciende de lo alto, no es la sabiduría que enseña el Mashiach. Porque si siguen habiendo celos amargos, envidias, pleitos, disensiones, entonces no hemos conocido la sabiduría y la inteligencia. Porque el Mashiach vino a traernos la sabiduría y la inteligencia. Mi hermana nos comparte, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Elohim, es decir, de Mashiach, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Nos está declarando, mis hermanos, que esa gracia nos hace salir del engaño, porque nos dice, nos bendijo con toda sabiduría e inteligencia. ¿Es Efesios, mi hermana, el que pusiste? ¿O es Colosenses? Colosenses. Colosenses nos declara allí para qué nos ha dado ese conocimiento y esa sabiduría. Nos dice, para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Mis hermanos, la vieja levadura, ¿de qué se trata? ¿De qué decíamos o veíamos en la escritura que se trata la vieja levadura? Podemos decir, dice mi hermana, de las falsas doctrinas, de la falsa enseñanza, podemos decir que se refiere a los vanos razonamientos, esos razonamientos persuasivos, engañosos razonamientos persuasivos. Esa sería la vieja levadura, mis hermanos. El engaño, exactamente. Eso es lo que nos está pidiendo, que no seamos engañados por razonamientos persuasivos, por hipocresía, por doctrinas falsas, por doctrinas que no tienen que ver con la sabiduría y la inteligencia. Por eso no está la sabiduría en la boca, no está la sabiduría en lo que se dice. Es como el ejemplo del Mashiach cuando se sienta con Mateo a la mesa porque Mateo lo había invitado a cenar y los amigos de Mateo eran como él, publicanos, pero también había declara que rameras y otros pecadores en la mesa y se sienta el Mashiach y empiezan los fariseos a decir, ¿cómo es que este hombre se sienta con, dice que conoce a Dios y se sienta con pecadores a comer? ¿Y cuál fue la respuesta del Mashiach, mis hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? He venido a llamar a justos y no a pecadores al arrepentimiento. ¿Pero qué otra cosa dijo? No. Aparte de eso dijo, más la sabiduría es justificada, ¿por quiénes? Por sus hijos. ¿Sí? La sabiduría es justificada por sus hijos. Él declara, les dice, vino Juan que no comía ni bebía. ¿Y qué dicen? Demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre y dice, he aquí un hombre pecador y comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. Mas yo os digo que la sabiduría es justificada ¿por quién? Por sus hijos. ¿Por qué declara que nos hizo abundar la gracia en sabiduría e inteligencia? Parece muy sabio no matar. Parece muy sabio el que no mata. Pero ¿quién es más sobreabundante? ¿El que no mata o el que no tiene odio en su corazón? El que no tiene odio en su corazón. ¿Quién es el que es verdaderamente sabio? Mis hermanos, ¿el que se abstiene de matar, de adulterar, o el que en su mente se renueva y no odia a su hermano, no le guarda rencor, aún ama a sus adversarios y no anda pensando mal cuando ve a la mujer de su prójimo? ¿Quién es el sabio verdaderamente, mis hermanos? Porque el pueblo se abstenía de algunas cosas, pero su mente era perversa. Su corazón no había sido limpiado de las concupiscencias. ¿Me hago entender con el punto del ejemplo? Por eso, aunque Mashiach se sentó con las rameras y los publicanos, él no se contaminó. Ni siquiera en su mente estaba el mirar a esas mujeres para desearlas o querer contaminarse de las cosas con las que estaban contaminados los que estaban a su alrededor. Ni siquiera con sus discípulos se contaminó de lo que ellos tenían en su mismo ser. ¿Me hago entender, mis hermanos, la diferencia? Porque me parece que di un poco enredado el ejemplo, pero sí me hice entender. Que cuando nos dice, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, es que el pueblo decía, no matamos, ya somos sabios. No adulteramos, ya somos sabios. Pero no importaba que el corazón estuviera lleno de ¿qué? De ira, de enojo, de contiendas, ¿de qué otra cosa, Lucas? De adulterio. De fornicación, de idolatría y de mentiras y muchas otras cosas, como lo declara Mateo 15, verso 18 y 19, donde nos declara que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y todas las cosas que contaminan al hombre. ¿Por qué nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia? Porque la ley solo dice no matarás. Pero la gracia nos dice, ni siquiera guardes, ¿qué? Rencor. No guardarás rencor. Entonces, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. ¿En dónde está la sabiduría y la inteligencia? Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es ¿qué? Seamos personas muy religiosas, que tengamos costumbres buenas, o su voluntad es que seamos renovados en un espíritu recto. ¿Cuál es su voluntad? Ser renovados en un espíritu recto. Eso mismo es lo que pedía David, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que nos enseña también Efesios, cuando declara, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para venir a ser esa nueva creación en el Mesías Yeshua. ¿Cómo es el Mesías Yeshua? En él no hay rencor, en él no hay mal pensamiento, en él no hay injusticia. En él no hay un deseo de supremacía. Por el contrario, Filipenses nos declara que hubo un sentir en él. ¿Cuál fue? Que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que nos habla de la muerte en el madero. Entonces, cuando nosotros entendamos lo que es la sabiduría y la inteligencia, es porque realmente andamos en ello. Es decir, nos hemos limpiado de la levadura vieja y de la levadura de malicia. Es decir, de ¿cómo decía Colosenses? Razonamientos. Se me fue la palabra. De esos vanos razonamientos que nos engañan. Y también razonamientos persuasivos. Y también de nuestras propias concupiscencias. ¿Cuáles son nuestras propias concupiscencias? La ira, el enojo, el pleito, el adulterio, el asesinato, la contienda y muchas otras cosas que nos declaran tanto Gálatas como Colosenses, como Efesios, como Tesalonicenses y toda la Escritura. Nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, esto según su puro buen deseo, el cual se había propuesto en sí mismo. Hasta ahí habíamos leído, ¿verdad? Vamos al 10, verso 10 de Efesios 1. ¿Cuál era su propósito? Reunir todas las cosas en el Mashiach. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en el Mashiach. ¿Qué es lo que se había propuesto? Adoptar hijos suyos aquellos que se santifiquen, pero reuniéndolos en su Hijo, en el Mashiach. ¿Por qué? ¿Por qué esto, mis hermanos? Esto es lo que estábamos viendo en la mañana. La Atzara es esta reunión de todas las cosas en el Mesías Yeshua. Esa es la Atzara, como ha respondido bien mi hermana Connie, en la Atzara, en el cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablándonos el verso 10 de la Atzara. Esa reunión de todas las cosas en su Hijo. Eso es lo que se cumplirá con séptimo día de panes. Lo que estamos hoy, o estuvimos en el día reunidos recordando o estudiando. Así que nos está declarando que ese fue su propósito, reunir en Mashiach todas las cosas. Les pregunto, mis hermanos, ¿ya se cumplió todo esto o en parte? Esto que declara el verso 10. ¿Por qué, mi hermano Cris? ¿No o en parte? Pues porque es un tema bueno, ¿no? Bueno, dice, la mayoría me ha respondido que en parte. Falta un poco. Pero dice mi hermano, o bueno, creo que vi también a otro hermano que escribió que no. Le preguntaba a mi hermano Cristian por qué no, y me dice porque él no ha vuelto. Pero lo que veíamos con mi hermano Alfonso en la mañana es que es en parte. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos estudiando ahorita. Si eres un pan sin levadura, ya estás formando parte de su cuerpo. ¿No es así, mi hermano? Uh-huh. Entonces ya te ha reunido. Uh-huh. ¿Sí? En ese concepto de la Tzara se ha cumplido en parte, porque ya te reunió como parte de su pueblo. Ahora lo que debes permanecer es en la santificación, para permanecer en esa Tzara, en esa reunión. Claro, para el propósito final que es la otra Tzara, la otra, la que es la de Yom Shemini. Eso es lo que estudiábamos hoy en el día. ¿Sí? Entonces, en esta Tzara, en la presente, en esta reunión que está haciendo él, no se ha cumplido toda. ¿Por qué no se ha cumplido, mis hermanos? Ya están todos los santificados, ya fueron todos los santificados, o falta gente por santificarse o por ser santificada. Falta. Por ejemplo, Romanos 11, vamos a leer del 25 al 33. Vamos a estar un poquito en este punto. Romanos 11, verso 25 al 33. ¿Alguno, por favor, léalo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de los hijos, pues como vosotros también, en otro tiempo, erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia del Espíritu, cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. Declara el verso 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim. Eso es lo que nos hizo conocer él. Sobreabundó, dice, en ese conocimiento para con nosotros, en la sabiduría y la ciencia de Elohim. Y dice, oh profundidad de esas riquezas, de esa sabiduría y de esa ciencia, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? Porque el Señor, al proponerse aquello que leíamos en Efesios, cuando nos dice que se propuso adoptarnos hijos suyos, haciéndonos aceptos en el amado, no solamente fue a los gentiles, no solamente fue a los israelitas, sino que fue a todos. Por eso declara, unos pecaron y entonces el Señor tuvo misericordia de los otros por causa de ello. Pero así como ha tenido misericordia de los otros por causa de los primeros, tendrá misericordia de los primeros por causa de los segundos. De la misma manera tendrá misericordia, pero todo tiene un tiempo. Es lo que nos está declarando. Todo tiene un tiempo. Y nos declara, este endurecimiento a Israel ha acontecido en parte. Pero nos dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta. Así como cuando leemos de la ley, que dice hasta que viniera la simiente a la cual fue hecha la promesa, hasta que viniera esa simiente. Asimismo nos dice de este tiempo de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando toda la plenitud, eso es como una redundancia, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, nos declara, nos dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y sigue diciendo, pues como vosotros, en el verso 30 me voy a leer, pues como vosotros También en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ellos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Por qué? Verso 32. Porque Elohim sujetó a todos, sin excepción, en desobediencia para tener esa misericordia de todos, es decir, para darles a conocer a todos su gracia. Pero los gentiles tendrán que completar, entrar la plenitud de ellos, y entonces habrá oportunidad otra vez para Israel. Y eso es lo que hemos estudiado con nuestro hermano Alfonso en otras ocasiones, también con nuestro hermano Esteban. En el tiempo del milenio, la misericordia será concedida otra vez a Israel, que eso lo declaran profetas como Jeremías, como Ezequiel, en donde nos muestra cómo el Señor los limpiará del pecado. Isaías también nos lo declara, que ellos se desharán de sus ídolos y volverán al Señor y se avergonzarán de sus malas obras como pueblo en general. Entonces, en este aspecto nos declara de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él va a reunir todas las cosas en el Mashiach. ¿De qué manera? Ya lo vimos. Por su gracia, que nos ha enseñado a renunciar a los deseos mundanos, apartarnos de la impiedad y a vivir sobria y piadosamente. Así como nos ha enseñado a los gentiles en este tiempo, también le enseñará a Israel una vez termine el tiempo de los gentiles. Pero esto seguirá siendo el cumplimiento de ese reunirlos a todos en Mashiach. ¿Me hago entender con esto, mis hermanos? Mi hermano Cristian. ¿Cómo? Ok, dice mi hermano que entonces sí es en parte. Ahora, cuando se cumpla el gobierno del Mashiach, como lo declara el Salmo, como lo declara Hebreos, como lo declara Corintios, que lo leíamos esta mañana con mi hermano Alfonso, primero a los Corintios 15, vamos a volver allí. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 28, por favor. Primera a los Corintios 15, 22 al 28. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mashiach, que es las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir, todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sometido todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, entonces, ¿cuándo culminará este moed, el de panes, cuando el Mashiach haya suprimido todo dominio y toda autoridad? Por eso nos está declarando, así como en Adán todos mueren, en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El primero fue el mismo Mashiach, que es las primicias. Eso lo declara el verso 20. De aquí mismo, de 1 los Corintios 15. Él es las primicias. Y nos dice, el primero es él, que es las primicias. Luego, los que son de Mashiach en su venida. Esto marcaría el inicio del milenio, cuando Él venga. Y empieza su reino, como lo hemos estudiado, y en ese reino nos declara que Él suprimirá. ¿Qué suprimirá? Lo que declara allí. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos sus enemigos, aquellos, como declara en la parábola, los que no quisieron que Él reinara sobre ellos. A todos esos los someterá debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Él estará haciendo esta atzara. Él estará reuniendo en sí mismo todas las cosas. Esto es lo que estábamos viendo hoy en el día, en séptimo de panes. Esa atzara de séptimo de panes se termina allí cuando el Mashiach suprima todo dominio, toda autoridad. Entonces esta atzara es la reunión de todas las cosas en él, que es lo que nos declara Efesios, la atzara de panes. Efesios nos declara, en el verso 10, que eso se propuso Elohim, reunir todas las cosas en Mashiach en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, no fue de una vez, sino en esa administración del cumplimiento de los Moed, fue reuniendo todas las cosas en él. La dispensación también es traducida como la administración. Sería la administración de los tiempos, de los Moed del Señor. ¿Cuáles son los Moed? Hablamos de Pesach, hablamos de Matzah, vamos a ponerlo en otros nombres. Hablamos de Pascua, panes sin levadura. Luego viene Shavuot, que comienza con la gavilla mecida y termina con Pentecostés. Shavuot. Luego viene Terúa, viene Kippur. Viene Sukkot o cabañas. Terúa es el día de trompetas, de sonar trompetas. Kippur es el día de la expiación. Y Sukkot viene a ser las cabañas. Y finaliza con el octavo día, que es Yom Shemini o día octavo. Y estos son los Moed, juntamente con el Shabbat, que es semanal, que los declara Levítico 23. Esos son los Moed. Al administrar esos tiempos, el mismo Elohim los administró. ¿Cómo los ha administrado? Él los ha administrado al hacer cada cosa que se propuso en el tiempo que se propuso. Por ejemplo, Pesach nos señala el día 14, del mes primero. En ese día se debía sacrificar el cordero. Ahora, este moed ya se cumplió. Ya el Señor lo llevó a cabalidad en su administración. Él ya lo hizo y es está cumplido por el sacrificio del Mashiach. Por eso leemos que el Mashiach, ahí en Mateo 26, declara que ya no se hará más un cordero, ni será de esa manera, no se sacrificará un cordero, sino que dice que ahora debían tomar esa copa y compartir ese pan en memoria de él, porque eso representa la sangre del nuevo pacto. Su sangre, que es el nuevo pacto, nos declara allí, y Corintios 11 también nos lo recuerda Saulo. Entonces, en esa administración de los Moed, el Señor ya sacrificó o ya dio a su sacrificio. Por eso, primero a los Corintios 5, versos 7 y 8, nos habla de que ya la Pascua fue sacrificada. Por tanto, ahora debemos ser esos panes sin levadura, y nos manda a celebrar la solemnidad, la fiesta, con panes, o nos dice, sin malicia y sin maldad, y sin esa vieja levadura, es decir, sin la vieja doctrina, sin las doctrinas persuasivas. ¿Sí me hago entender mejor, mi hermana Marta? Esto es un modelo donde ¿El séptimo de panes? Sí. O, el séptimo de panes va desde, sí, es un moed de el matza, de primero al séptimo. Sí, del 15 al 22. ¿Cómo es atzara? ¿Cómo es atzara? Solo el séptimo es atzara. Solo el séptimo día es atzara. El primer día también se hace Mikra Kodesh, pero es solo Mikra Kodesh. No es atzara. Y es haj, es una haj, es de alegría. Pero el séptimo sí es atzara. Por eso... Sí es haj. Porque cuando leemos en... ¿Cuál es? ¿Número 16 o Deuteronomio 16? Deuteronomio 16 nos habla de tres solemnidades que son haj. Y las nombra completas. Son matza o panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Las tres son ja. En las tres hay que alegrarse. En cuanto a Sukkot, sí nos especifica que los siete días debe haber ja. En cuanto a Sukkot. En cuanto a matza, no recuerdo que lo especifique, pero sí declara que es ja también. Entonces sería el séptimo de panes solamente atzara. Y el octavo día, que es después de Sukkot, que son siete días de Hag, el primer día de Sukkot es Mikra Kodesh, es decir, una convocación santa, no se hace labor alguna, y el... y el octavo día también es otra tzara. Entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo mostrar con los versos? Capítulo 1 de Efesios, verso 10, me dice de reunir todas las cosas en el Mesías Yeshua en la administración del cumplimiento de los tiempos. Eso culminará en el milenio. Reunir todas las cosas en él. Es lo que leíamos en Corintios 15. Corintios 15 nos lo está declarando. Cuando él reine, dice es preciso que él reine hasta que haya sometido todas las cosas bajo sus plantas, bajo sus pies. Una vez las someta, entonces nos dice, vendrá el fin. Vendrá el fin. Ahí culminaría el atzara de lo que estábamos viendo en el día séptimo de panes. Que esa tzara es en el Mesías Yeshua, ¿sí? En él. ¿Cuál es la diferencia con octavo día? Yom Shemini. Que el octavo día nos dice acá, Corintios, ¿cuál es la diferencia? Dice, porque preciso es que Mashiach reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, perdón, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, es decir, al Padre. ¿Cuándo será esto? Al final del milenio, cuando haya destruido a todos los adversarios y el último es la muerte. ¿Cuándo es destruida la muerte, según lo hemos estudiado? ¿En qué evento? ¿Mis hermanos? ¿Cuál es el evento en donde la muerte y el Hades serán destruidos? Al final del milenio. ¿Pero más específico? Sí, más específico. ¿No? Ya una hermana me respondió. Dos hermanos me han respondido. Bien. El juicio del trono blanco que nos habla Apocalipsis 20. O la crisis, como escribió mi hermana Damaris. ¿Recuerdan la crisis? Que la crisis no ha venido todavía. Ha habido crino. Ha habido crima. Pero no ha habido crisis. La crisis es el día postrero donde serán destruidos los impíos y también será echado en el lago de fuego, que es la crisis, ese juicio final que dice, serán echados tanto el Hades como la muerte, serán destruidos. Por eso nos está declarando, y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Y esto es lo que nos leía, o nos invitaba a leer mi hermano Alfonso en Apocalipsis 21. Donde nos declara que el mismo Elohim tendrá su tabernáculo con los hombres. En el verso 22 de Apocalipsis 21 leemos así. Nos dice, y no viene ya templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella. Esto ya es en el octavo día. Yom Shemini o eternidad. Porque el Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero mismo es su lumbrera. Entonces, estos versos ya hacen referencia a la Atzara de octavo día, que va a ser ya con el Padre. Esa sería la diferencia entre las dos Atzara que nos nombra la Escritura. La primera hace referencia a lo que nos dice Efesios 1 en su verso 10, reunir en Mashiach todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso culminará destruyendo a los adversarios. Una vez esto se cumpla, entonces él entregará el reino al Elohim y Padre, y es lo que nos declara Apocalipsis 21, 22 y 23. El mismo Padre estará allí en medio de los justos, de los rectos, de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Sí queda claro eso, mis hermanos? ¿Sí, mi hermano Richter? Bueno, ahí cuando gustes, mi hermano. Bien, entonces, lo que nos está invitando, mis hermanos, la Escritura, es que si nosotros queremos entrar en esta tzara, tanto la de séptimo de panes, que ya finalizó la Mikra hoy, así como la tzara de Yom Shemini, lo que nos está diciendo es que debemos participar de la santificación. Y eso nos lo dejó claro Romanos capítulo 6, desde el verso 9 hasta el verso 23. Allí nos declaraba cómo debemos participar de aquella santificación. La santificación es un ejercicio, mis hermanos. No es que es mágicamente, milagrosamente, que el Señor dice, voy a santificar a Nicole, y entonces Nicole cambió por completo y dejó de ser Nicole y se convirtió en alguien completamente distinto. No tiene nada que ver con eso, sino que Nicole, si quiere entrar en la santificación de Elohim, debe darse cuenta si es grosera, si es enojona, si es rebelde, y decir, bueno, en esto me he ejercitado hasta hoy. Esto es lo que he practicado. Porque nadie va a decir, yo he hecho todo el propósito de ser rebelde y enojón hasta el día de hoy. ¿Verdad que no? Nadie. Pero lo ha hecho. aunque no haya sido ese todo su afán, lo ha hecho, porque se ha ejercitado en ello, es lo que ha practicado. Es como la persona que tiene que caminar diariamente hacia su trabajo porque no puede pagar el colectivo, porque le toca, le queda lejos. Con el tiempo no se ejercitará esta persona en resistencia y mucho, y su físicamente no estará mejor, su condición, claro, pero le tocó hacerlo indirectamente. Así mismo nos hemos ejercitado, mis hermanos, en el mal, indirectamente. Sin embargo, nos está invitando Romanos. Yo sé que esa es su debilidad, yo sé que eso es de humanos, pero ahora miren, piensen, ya no lo hagan inconscientemente, ahora piensen y acepten que son siervos de la justicia porque ya el Señor los libertó del pecado. Entonces ejercítense ahora para lo bueno. Que si antes o si hasta ahora hemos sido enojones, empecemos a dejar de hacerlo. Mis hermanos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos esforzamos en ello? Porque nos parece que es algo muy simple, como ponerle sal a la comida, pero el problema es que siempre lo olvidamos. Siempre olvidamos que había que ponerle sal. Lo más fácil, lo olvidamos. Y siempre nuestra comida está sin sal. No hemos sido salados, mis hermanos. Nos dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Nos lo declara Colosenses y nos lo declara Marcos. Que debemos tener sal en nosotros mismos. Que debemos dar una respuesta correcta. Pero hemos olvidado, como el Señor les dijo, se han olvidado de la misericordia y del juicio. Y era necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Vamos a lo que nos describe Tito 3, verso 1 al 8, por favor. Tito 3, del 1 al 8. Recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda obra buena, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Yeshua el Mashiach, nuestro Salvador, para que, justificados por su gloria, fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. Palabra fiel es esta, y quiero que tú insistas con firmeza, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Entonces, como lo decía en Efesios 2:10, esas buenas obras Él las estableció de antemano. Para eso nos ha creado en el Mesías Yeshua, para que andemos en ellas. Por eso nos está declarando, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y aunque lo hemos estudiado muchas veces, no lo dejamos de hacer, no lo dejamos de practicar, o lo olvidamos. Y así como lo está declarando Saulo, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. También nuestro hermano Alfonso nos lo ha dicho muchas veces. Nos lo ha pedido muchas veces, nos lo ha recordado muchas veces. Pero la misma Escritura una y otra vez nos lo pide, que nos limpiemos, que dejemos la mala y vieja manera de vivir, esa pasada manera de vivir. Pero ustedes hagan un balance desde sus propias vidas. ¿Cuánto de la vieja manera de vivir sigue estando presente? Piénsenlo. Han cambiado un poquito, pero sigue siendo el mismo principio. No tiene caso seguir de la misma manera. Hay que cambiar, y cambiar es hacer todo lo contrario. ¿Me enojo? Bueno, ya no me enojo. ¿Critico y señalo y solo veo los defectos? Ya no los miro más, ya no critico eso. Pero siempre buscamos un modo de, como dicen el dicho, hallarle la comba al palo. Nos vamos por un ladito en lugar de quitar el obstáculo. En lugar de quitar ese obstáculo que es el pecado, esa manera que tenemos de hacer y de hacer las cosas, nos queremos ir por un ladito para justificarnos a nosotros mismos. No hay justificación en nosotros mismos. Dice que el necio declara, por nuestra lengua prevaleceremos. Sin embargo, nos está diciendo que esos que declaran por nuestra lengua prevaleceremos serán los primeros en caer, serán los primeros en ser reducidos a tamo y serán arrastrados por el viento. Entonces nos declara, en estas cosas insiste con firmeza para que los que creen en Elohim procuren. Mis hermanos, ¿por qué hay que insistirles una y otra vez? ¿Por qué hay que insistirnos a nosotros mismos en esto? Para ver si algún día procuramos ocuparnos en aquellas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Porque antes, esto no debe ser ahora, esto no debe ser presente. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ha pasado algo, que se manifestó la bondad de Elohim nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Eso es lo que nos declaraba Romanos, ya fuimos limpiados, purificados. Entonces ahora nos corresponde la santificación. Primera de Pedro 2, verso 1 al 3, por favor. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso. Entonces nos invita, desechemos pues toda malicia. La malicia, nos decía primero a los corintios, esa malicia es la levadura. Es decir, todo el pecado. Ahorita vamos a ver un verso para entender un poco lo que es malicia. Porque nos declara que debemos quitar la levadura de malicia y maldad. Y nos está también diciendo Pedro, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Detracciones son, si no estoy mal, se refiere a las disensiones, a las al no estar en un acuerdo. Desead pues como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hace poco estudiábamos con el hermano Alfonso, o nos mostraba nuestro hermano, que muchos no podemos todavía comer el alimento sólido. La razón por la que hasta ahora no podemos comer alimento sólido es porque nunca hemos querido tomarnos la leche espiritual no adulterada. sino que como él decía hoy, nos vamos a buscar a los lobos. Nos gusta andar viendo qué es lo que ofrece un lobo, qué es lo que ofrece el león, qué es lo que ofrecen las fieras del campo, las bestias del campo. Nos gusta andar de esa manera. Por eso nos está pidiendo Pedro, desechen toda malicia, desechen todo engaño, desechen toda hipocresía, las envidias, las maledicencias o difamaciones. Deséchenlas y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tómensela, bébansela, para que por ella crezcan para salvación. Si es que en verdad, dice allí, han gustado lo bueno que es el Señor, la benignidad del Señor. Si no se toma la leche, si no hasta el día de hoy, si hasta el día de hoy no se ha querido tomar la leche, ¿qué es la leche? Lo simple, lo fácil, lo que entendemos rápido. Pero si no lo hacemos, si no tomamos esa leche, no crecemos. Por eso les ponía el ejemplo de lo sencillo que es poner la sal a la comida, pero por ser tan sencillo, lo saltamos. Ah, qué importa, se la ponemos después. Y al final terminamos dejando la comida sin sazón. Terminamos siendo sin sabor, como declara la parábola, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que dice que es tirada y hollada como estiércol. Mis hermanos, que en lo simple no nos hagamos esa masa con levadura, sino que tomemos esa leche espiritual por la cual podamos crecer para salvación y así podamos venir a participar del alimento sólido sin ningún problema, siendo ejercitados en la justicia, en la palabra de justicia. Romanos 1, verso 29 al 32, nos habla de lo que es la malicia. ¿En qué está la malicia? Romanos 1, verso 29 al 32. Por favor, lo leemos, mi hermana. Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿en qué está la malicia y la maldad, mis hermanos? Porque nos declara que desechemos toda malicia, toda maldad, y bebamos esa leche espiritual no adulterada. También Corintios nos declara, desechando la levadura de malicia y maldad, para que vengamos a hacer nueva masa sin levadura. Bueno, Romanos nos lo está explicando cuando nos dice que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, ¿qué es estar llenos de esto? De envidias, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades. Todo eso es levadura, toda esa es la maldad, envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injustos, soberbios, altivos, inventores de malos, de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué pasa con los que practican estas cosas? Habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿A alguien no le queda claro todavía que practicar estas cosas le produce muerte? Dice allí que aunque lo han entendido, o lo hemos entendido, ¿qué dice? Quienes, habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. ¿En dónde está la malicia, mis hermanos? ¿En dónde está la malicia, les pregunto? En sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. En que te dan la leche y te dicen, ya no hagas esto, y lo sigues haciendo. En que en la enseñanza de la leche te dicen, ya no te contamines con doctrinas persuasivas. Ya el Mashiach te enseñó lo que es la sabiduría y el entendimiento y te hizo sobreabundar por su gracia en ello. Ya no vayas con doctrinas persuasivas, no las busques. Y todavía lo haces. En que te diga el Mashiach, si saludas solo al que te saluda, ¿qué haces de más? Y sin embargo, todavía encima de no saludar al que no nos saluda, le agarramos enojo. ¿Me hago entender en dónde está la malicia, mis hermanos? Y nos está pidiendo que la desechemos. Ahí está el punto, en que voluntariamente se peca. Voluntariamente presentamos nuestros miembros al pecado para seguir esclavos, en lugar de presentar voluntariamente, ya sabiéndolo, al Señor nuestros miembros para obedecer a la justicia. Por eso dice, los cuales, entendiendo el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿de qué es de lo que nos debemos limpiar, mis hermanos, cuando nos dice, limpiémonos de la malicia y la maldad? Mis hermanos, en otras palabras, ya dejemos de ser rebeldes. Ya dejemos de ignorar al Señor. Escuchémoslo, porque si no, no vamos a entrar en esta tzara de séptimo de panes. Y mucho menos alcanzaremos la tzara de Yom Shemini. No la alcanzaremos si no buscamos la santificación diariamente para poder entrar en la tzara de séptimo de panes. Jamás, jamás esperemos entrar en la tzara de Yom Shemini. No podrá Elohim morar con nosotros porque en la ciudad no entrará cosa inmunda ni nada que haga abominación. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, mis hermanos, entonces, recordemos siempre lo que nos declara Efesios en su capítulo 1, verso 3 al 5, que el mismo Elohim tuvo un propósito y fue adoptarnos hijos suyos. Y nos lo dice así, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mashiach, según nos escogió en el Mashiach antes de la fundación del mundo, con un propósito, ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del Mashiach Yeshua, esto según el puro afecto de su voluntad. Pero si no nos limpiamos, no lo alcanzaremos. Nuevamente, mis hermanos, la invitación está por parte de Elohim, pero la decisión es solo nuestra. Que el Poderoso les bendiga, mis hermanos.